Sabía que esto lo iba a perjudicar. Otro que se dio a la fuga fue la barba, Krause, veo. Sí. Bueno, no nos transmiten a nosotros. Tenés más carita de nene. Sí, es lo que tengo, sí. Voy a hacer una escena de celos en la radio. A ver. ¿Quién es el perjudicado, antes que nada? ¿O la perjudicada? No, voy a elogiar en realidad. Voy a elogiar mucho los suéteres a rombos de nuestro compañero el Gato Silvestre a la mañana. Que le combinan con los auriculares. Los auriculares son de él, es cierto. Los auriculares son de él porque él no quiere compartir las bacterias tiene que le dejamos. Asco de las orejas de todos nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que usted se limpió la cera de la oreja? Hace media hora. Bueno, media hora. No mienta. Silvestre sabe que esto no es habitual y que, bueno, sin más allá de estas escatologías, la verdad es que no nos transmiten a nosotros, hacen bien, pero si no podrían ver que efectivamente intenté cortarme la barba y que sucedió lo que sucede siempre. Se la cortó, pero se la cortó para el Tujes, le digo, que de acá le veo varios pelitos que quedaron ahí resistiendo. No sea obsesivo. ¿Usted le hizo caso a que hay que cortar de raíz? No tanto. ¿No? ¿Usted sí me haga la depilación definitiva de la cara? Y le digo, si usted sufre el rasurarse, le dicen, afeitarse, sí. Y sería una buena decisión, pero le va a doler, porque en la cara duele. Yo no me afeito. Intenté cortarme un poco la barba y terminé haciendo cualquier desastre, como siempre, digámoslo de este modo. ¿Por qué no fue a una...? ¿A gente que se gana la vida haciendo esto? Claro. Y era una buena alternativa, sí. Reparta la plata, Krause, no se la lleve toda al banco, repártala un poco, no puede ser. Claro, los barberos necesitan un poco de su cebilla. Barbero. ¿Ustedes se tiran encima de la ropa el tuco para que trabajen los tintoreros, por ejemplo? No. Pero se mira porque no sabe si estaba limpio. Porque lo hace siempre. No tiene una corbata limpia este tipo. Por eso lo hace. No tengo corbata, por empezar. Ya casi las tiré todas. Sí, yo también. Guardé un par para que juegue mi hijo. Pero bueno. En esta zona, la zona de la concavidad, o más bien de la convexidad, digamos, la línea media del cuerpo, sí. Los que tenemos la panza un poco prominente, en general la corbata está más expuesta a la caída en cachoeira de boloñesa, de fileto, de cuatro quesos. Cuando estás parado y te comes, por ejemplo, un pancho y te cae la manchita siempre ahí en la repisa de la panza y ahí decís, estamos muertos. Mucho menos con una corbata. Más tremendo es el vermicelli cuando uno va y lo enrosca con la cuchara, porque no se puede comer de otro modo. Sabemos que está prohibido y que es pena de destierro. Con cuchara, efectivamente. Pena de destierro, que sea el que corta los vermicelli. No. Pero uno gira demasiado rápido el vermicelli y siempre deja por efecto centrífugo alguna gota de la salsa en la corbata. Hay que tener la precaución de llevar corbatas rojas o en la gama del rojo cuando uno va a comer vermicelli para que esa mugre sea una mugre razonable. Bueno, pero... Igual se nota, chicos. A ver, nosotros que vamos reiteradamente por los pasillos de los tribunales y a veces entramos a los tribunales. Por los lugares donde venden vermicelli. Claro. Yo suelo no llevar corbata, hace meses que no uso corbata. Ajá. Pero bueno, ahora hubo un tribunal del patagónico que dijo, un tribunal supremo, un tribunal superior, ¿no? Eso que dijo... Acá los abogados tienen que venir con corbata porque si no, no pueden trabajar. Me acordé de una cosa. ¿De qué? Un dicho. A ver. ¿Qué dice el dicho? Que dice, si los boludos volaran, todos los días serían nublados. Nada más, me acordé, perdón, y lo quería decirlo. No estaba ligado con lo que yo decía. No, de ninguna manera. Desde luego, sí. ¿Qué más? Que tenemos sumo respeto por todos los jueces, sobre todo si son supremos. Sí, y de los que se dedican a hacer la... Gendarmería textil. Sí. Por suerte, de todas maneras, le digo, al menos en los tribunales federales, en Comodoro Pi, acá en la ciudad, bendita ciudad autónoma de Buenos Aires, los jueces, ya hay varios jueces que están yendo sin corbata, algunos se animan al jean, otros tantos llegaron a ir con pantalones cortos, yo los vi, algún colega, un fiscal federal. Pero bueno, hay una onda que está cambiando. Pero no las audiencias. No, las audiencias orales hay algunos que sí se están atreviendo, jueces que se están atreviendo a... Lo que estamos diciendo, se están atreviendo a ir sin corbata. ¿No? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, ¿no? Sí, fíjese, este no se pone la corbata nunca. Y tiene una pinta. Y canta. Los jetras que usa son carísimos, ¿no? Um coreto entrevisto do passar do trem. Nós nos lembramos bem, baianos, paraenses e pernambucanos. Amor no par. Cetim frio, meu rio, longe da favela do Muquiço, tudo no meu coração. Esperava o bom do som. Jobim traçou por fim, por sobre mim, teu monte céu, teu próprio Deus, cidade, vista do outro lado da Bahia. Findado dia nas tardes daquele então, te amei no meu coração, te amo em silêncio aqui do saco de São Francisco. Eu cobiçava o risco da vida nesses prédios todos, nessas ruas, rapazes maus, moças nuas. O teu carnaval é um vapor luzidio e eu ri. Favela do Muquiço, mangueira no coração, Guadalupe em mim é fundação, solidão. Sem pai nem mãe, sem nada meu, meu rio. Instinto de conversación. Hasta la medianoche, Félix Krause y Rodolfo Jansón dirigen su mirada a lo humano, pero también a lo divino. Por Del Plata. Instinto de conversación. Félix Krause y Rodolfo Jansón. Hasta la medianoche, por Del Plata. Coronel Cortés. están los pedacitos de queso proporcionales. Facilidad para la cocina. Sí. Yo tengo que destacar eso. ¿Cómo corta el queso? La verdad, de geometría no entiende mucho. Nada, nada. Ah. Iguales tienen que ser, porque después hay disputas entre los comensales, porque la gente tiende a agarrar el cachito. Estás agarrando más grande, ese más chiquito. Si eso fuera a ser cocinado, se complicaría porque la cocción estaría... Oh. Pero ella no sabe cómo se siente normal. Claro. ¿Sabe que yo conocí? No es Nati, aclaro, no es Nati Coronel. Pero conocí una chica que hacía como 2 años que vivía en un lugar y el horno nunca lo había encendido. Estaba nuevo, nuevo, nuevo. Y bueno. Bueno, quizá no tenía horno. Tenía horno y nunca lo encendió. ¿Sabía para qué servía? Me parece que no. Y bueno. Pensó que era un decorado. Se lo perdía. Puro delivery. ¿Es su caso o no? ¿Era usted? No, yo no. Mi horno tiene 2 años y medio y ya está usadito. ¿Usted cocina? Me encanta. Bien mugriento, quiere decir usted, ¿no? No, yo lo limpio. Pero estaba gastado, pero está usadito. Nosotros que acá no hemos probado nada. Se da cuenta que desagradecido. Hemos probado. Hemos probado poco, pero hemos probado. A ver. Hemos probado algo dulce. ¿Muffins? ¿De qué? Exactamente. ¿Se acuerda de qué eran? Muffins de... Nati se acuerda. ¿De qué? Tengo quemado el tablero, Arce. ¿De qué? Muy bien. ¿De qué? De yogur. Es que si nos acordamos nos impresiona. ¿Se acuerda que yo lo rellené con dulce de leche light? Que usted me dijo, qué rico dulce de leche, cuando dije que era light, dijo, ya. Le puedo asegurar que yo me debo haber olvidado al minuto. Sí, yogur adentro de Muffins. Son hombres, ¿qué quiere creer? Ese, que se puede esperar. Escúcheme, Arce. La gente que desespera por llamarnos, por escribirnos, por elogiarnos, por decirnos cosas maravillosas. Ahí interna en el club de fans de Instinto de Conversación. ¿Cómo se comunican con nosotros? Está dividida la cosa. Sí. Se comunican primero a nuestro teléfono, si es que tienen ganas de dejarnos un mensaje grabado allí. 4535-2222, ese es el número, 4535-2222. Pero además, estamos en Facebook y en Twitter, y tienen 2 opciones en cada una de estas redes sociales. En Facebook nos pueden escribir en el muro de Radio del Plata, estamos como Radio del Plata AM1030, y también en el muro directamente del programa, ¿sí? Nos encuentran como Instinto de Conversación. Si nos quieren seguir en Twitter, pueden hacerlo, @Radio del Plata y @Instinto1030, además de seguirnos, mientras le está entrando duro al salame, ¿no? Ya nos lo está cortando y cortando, nos dejan también el mensajito ahí en Twitter, claro. Quiero hacer una acotación, no sin antes decirles a nuestros oyentes que en un rato más se apersonará en esta broadcasting el señor Eduardo Blaustein. Ya nos acompañó un reconocido periodista, que es secretario de redacción de Tiempo Argentino. No está más en Tiempo Argentino. Bueno, secretario de redacción de algún lado, autor de un libro clásico ya sobre la dictadura y el periodismo, decíamos ayer. Y ahora autor de... Deje ese ruido, Johnson, por el amor de Dios. El chorizo está duro. Rompiendo toda la bandejita. Sí, ahora lo voy a explicar bien. Ay, Dios mío. Autor de este libro maravilloso y ahora del Rey Jorge, la biografía de Jorge Lanata. Prometió que iba a venir a presentarlo aquí y va a cumplir, Hay mucho fóbal también, hay muchísimo fóbal, entonces vamos a recibir... ¿Por eso la música brasileña? Ah, está, usted está no, más que agudo, está esdrújulo. No me puedo, no le puedo creer. Qué tipo, che, hablando... qué tipo perpicaz. Perdón, no me apunte con el cuchillo. Perdón, pero qué fuerte que estaba el 8 de Italia. ¿Perdón? Re fuerte el 8 de Italia. Que la mujer soy yo acá de la mesa. Y si usted no lo dice, lo digo yo. Pero déjeme pie, déjeme opinar. Pero... ¿Para quién es el 8 de Italia? No lo vi. No tengo debo la más que no lo vi. Déjelo ser, pálida Johnson. Idea. Déjelo ser. Qué lindo pibe. Mamita. Mamita. ¿Cuál era el 8 de Italia? El nombre, ¿no se acuerda el nombre? No. Pero, así como lo va a abordar. De barbita así como Crows, pero con 25 años menos. Mundial. Mamita. A ver. Johnson, usted si quiere apútese, pero ponerse en viejo relandecido me parece... me parece distinto, porque eso realmente es feo en cualquier opción sexual que usted adopte, digamos, tanto que ande correteando niñas o niños. Yo le diría que reflexionen. ¿Verdad? Yo solamente para hablar de otra faceta que tiene el fútbol, que es ver a los jugadores, su atletismo, sus looks además, ¿no? Porque por ejemplo, los peinados de los ingleses hoy. Los peinados de los ingleses eran maravillosos. Estoy hablando de los negros, ¿no? Que tenía unos peinados maravillosos, la verdad. Bueno, los negros ingleses tenían unos peinados maravillosos y los italianos estaban bárbaros. ¿Algo para opinar a ver si ustedes están? Sí, vale la pena destacar a este chico que se llama Claudio Marquicio. Ajá. Digno de destacar, claramente. Divino, te diría yo. Ojitos claros. Divino. Barbita, candadito, en esta foto que estoy mirando, por lo menos. Muy lindo. Vamos a consultar a José Luis Poncico, que salió por teléfono en el programa pasado y hoy viene acá. Por supuesto, bajo la promesa de un montón de bebidas alcohólicas y comida que aumenta el colesterol malo. Bien, esto va a venir y él nos va a contar historias, inclusive lo vamos a hacer opinar también sobre el peinado de los ingleses y sobre los apolíneos jugadores de la selección de Italia. Johnson, quiero señalarle algo. No es de criollos, y en esto estoy invitando a pensar en el asunto a todos los oyentes a un radio de 200 kilómetros a la redonda de acá. Imagino algún amigo en San Antonio de Areco, en Mercedes, capital de el Salame. Salamín, el Salame Quintero, en Tomás Jofré, en Carlos Quín, Carmen de Areco, San Antonio de Areco, Lobos, Navarro, Las Flores, Madariaga. Todos criollos, gente que... te corta el salamín, te lo corta con la mirada. Tiene una mirada láser. Hay gente tan criolla que el salamín se corta solo y se entrega al pan solo con mirarlo. Si es de criollo que usted esté marcando el salamín antes de cortarlo. No, claramente, déjeme que me meta. No. Porque no, otra cosa. No está marcando un osobuco o un costillar que requiere puedo. Un poco darle... No, estoy estás haciendo marcando lo que el chorizo antes de cortar un chorizo, Jansón. Esto es una porteñidad. Y soy porteño. No diga chorizo, pero esto es salame, no chorizo. Todo chorizo es otra cosa. Esto es de los chorizáceos, no. De la familia de los chorizáceos. Pero de Parque Patricio, querido, vos sos del pozo del sur. No importa. Entre lo de usted y lo mío es lo de Facundo, de Sarmiento. Sí, es la ciudad contra la pampa. El mal de la es Argentina. Eso, el mal de la Argentina, efectivamente. Si la vaca o el libro, y bueno, ¿qué va a hacer? Lo suyo fue el libro. Sí, sí. Hoy fui a la carnicería, solo una idea que me atravesó, la mente que me impresionó. Ustedes están, vos estás enamorada de los ingleses y de los italianos. Johnson está enamorado de los italianos. Dije los ingleses. También, bueno. Los croatas son lindos. Bueno, los croatas son lindos. ¿Cómo están, ¿Cómo están? Y el mundial es para eso. Escuchame una cosa, tengo la pelota. Bueno, pasé por mi carnicería del barrio hoy y me quedé charlando con un vecino de... quien no conozco el nombre, nada, y con el carnicero, y vi un señor que se estaba preparando a la noche un pechito de cerdo, que es un costillar de cerdo, en cualquier lugar menos en Buenos Aires, entero. Ah, bueno. Era arte puro eso. Ah, era arte, la naturaleza ahí expresó toda su armonía. ¿Y eso le ponían algo sobre el...? Le pregunté, y el señor me dijo que para cocinarlo no le iba a poner nada, salvo limón. ¿Usted qué le pondría? Bueno, depende, como me interese en ese momento. Ver, por lo general le pongo limón, pero también le pongo gracias a un amigo que me lo ha hecho conocer hace muchísimos años. Él me lo ha hecho, sonó medio raro, pero bueno. Ya venimos. El lechón, el pechito de cerdo con manta. Estábamos hablando de la carne de chancho y todas esas cosas que son evidentes. Bueno, en fin, estamos derrapando. Perejil. ¿Perejil con qué? Ajo. Ajá. Mostaza. Sí. Y coñac. Le está faltando algo dulce para cambiarle el pH, ¿no? A ver, ¿qué le ponemos de dulce? No sé. Miel, por miel, un poquito miel. De miel está bien. Bueno, hay mostaza con miel. Un acheto de buena calidad, y ¿no? Eso está bueno. Pero en realidad, sí, tiene razón. Yo prefiero el lechón con limón. Y después un buen chutney. El chutney también, pero depende cómo esté hecho. A mí me gusta, pero... A mí me gusta el chutney. ¿Usted? Yo le entregué una mostacita, tranquila. Pero buena, ¿no? Esa porquería se compra en el súper, ¿no? Es un misterio de lo que hay ahí adentro. No, le pido, por favor. Lo que esté eso al alcance. Eso que sale con una letra S, que mejor si le das un trago de soda cáustica, es más saludable, ¿no? Pero por favor. Arce, ¿quiere un poco de queso? un pedacito de queso lo voy a aceptar, solo queso. Escuchen, ¿ustedes por qué están tan amigos y deberían estar odiándose? Porque no nos queremos. No, porque el fútbol es amistad también. Y yo sé algo que respeto. Absolutamente. No pienso cargarlo y lo digo en serio, ¿eh? Pero antes me quedó pendiente una cosa del pan que también se lo voy a comentar. Si hay algo que respeto es la cuestión del ascenso y el descenso. Sí, sobre para todo mí, porque descendieron ustedes, para claro. Para mí, no, sí, no pasa por cuestión de gracia o no tener gracia, sí o no. Es una cuestión de respetar al otro. A mí, cuando uno desciende, no me gusta cargar. No me gusta ser cargada y no me gusta cargar. En un partido normal nos enfrentamos, súper clásico, clásico, bla, bla, bla. Nos cargamos todo lo que quieras. Ascenso y descenso se respeta a rajatabla. Esto no implica que uno no pueda hacer un análisis de la situación. Sí. Que reconozca el penal, el offside que le cobraron mal a Huracán. Pero también hay que reconocer, sepa reconocer, señor Jansón, el penalazo que le hicieron a Penco que no han cobrado. Después de que trague el salame me va a estar contestando, ¿no? Claramente. No, yo lo único que puedo agregar al respecto es que la suerte ya está... La historia ya pasó y hay que mirar para adelante. Nosotros nos debemos ver nosotros mismos, cómo estamos como grupo. No nos importa el resto. Tenemos que saber que hacer el mejor trabajo. Por lo tanto, Huracán va a tratar de pelear la próxima oportunidad para volver a primera. Discurso de perdedores. El suyo y el de Jansón, para que ¿por qué de perdedores? Y la verdad. Porque no peleo, porque no cargo al rival. A mí me cuesta comprender porque, como bostero que soy, desconozco ese rodar claro. Por la pendiente, cuesta abajo. No estabas cuando te ascendieron por decreto, por eso desconoces la situación. Nunca nos ascendieron por decreto. ¿No? Sumo no habremos descendido. Mira vos, no siempre arrancaste. ¿No? Siempre permanecimos aquí en la categoría. Uh-huh. Es evidente que Independiente... ¿Qué? Es un equipo penoso y que ustedes son unos pechos fríos. Jugamos horrible, pero le pusimos ganas y ahí te metimos dos goles. ¿Ganas de qué? Yo el otro día escuché un amigo dijo, Independiente, algo así, ¿no? Sí. Más parecido, no lo voy a decir exacto. Tampoco está citando a Borges, ¿no? Le quiero decir, como decía, a ver, perdón. Pero dijo... Son embelecos fraguados en la boca, dijo. No, esto es cancha de fútbol, ¿no? Dijo, Independiente es el gordito desprolijo que finalmente se queda con la mina en el boliche. Y Huracán es el flaquito, prolijo, divino, ta, ta, ta, que se quedó mirando cómo se lo llevaba el otro. Claramente un exceso de poesía. Totalmente. No, un exceso de poesía eso. Y de claridad en el concepto. No representa nada, no por el amor de Dios. ¿Cómo que no? Huracán jugó bien, todo bien, pero no llegó al gol. Son pechos fríos. Lo único que se puede agregar sobre el partido de Huracán Independiente es que ninguno estaba tan bueno como el 8 de Italia. ¿Qué estará sucediendo acá, no? Bien, veo detrás del vidrio que se ha acercado a nuestro estudio el primer invitado. Mira. ¿Qué estamos escuchando para recibir a nuestro primer invitado, Alejandrita Arce? Un lindo tema que tiene programado Instinto de Conversación para esta noche tan linda. Vamos que usted ¿no? puede, vamos. Claro que sí. ¿Sabe lo que es esto? A ver. Adivine. A ver quién es. Yo le voy a dar... Tres alternativas. El Topo Gigio. Sí. Bien, Ricardo Arjona sí. O Los Parchís. Benny Goodman. Benny Goodman. No, Los Parchís no, Los Parchís es obvio que no. Sí. Bien. El Topo Gigio tampoco. Tampoco era. Podría ser, ¿quién? Pero no lo fue. No lo fue, así que no, la opción correcta era Benny Goodman. Las Big Band. ¿Te gustó? Qué lindo estos tipos. Estamos como una película de Woody Allen, Jansón. Me dan ganas de tomar ron. Usted y yo, ¿quién? No, este se toma con whisky. También. Usted y yo somos como Woody Allen, pero... sin talento, básicamente. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Un camino sin necesidad de llegar a la meta. Instinto de conversación. Una excursión que no busca llegar a término. Instinto de conversación. Con Félix Krause y Rodolfo Jansón. Por Del Plata. Yeah. Rolling Stones. Estábamos hablando acá con nuestro invitado que ya está sentado a la mesa comiendo unos salamines con queso y bebiendo algo. Y bueno, hablando de gustos musicales. Bienvenido, Eduardo Blaustein. Eduardo Blaustein, bienvenido. Chom, muchas gracias, Chom Chom, porque tengo el queso en la boca. Claro. Buenas noches y agradecido otra vez por vuestra invitación. Bien. Estábamos hablando de gustos musicales, así que podemos seguir haciéndolo. Por supuesto. Porque yo le preguntaba, ¿está sonando acá una banda de viejos muchachos? Los Rolling. Pasó lo siguiente. Natalia Coronel, vuestra productora, me dice, ¿querés elegir algún tema? Y yo estaba como caído por el fresco de la calle. Pero me acordé de un disco que me gusta mucho de los Rollings, que es Tattoo You. Yo no soy fana de los Rollings, los respeto mucho, sobre todo sus épocas heroicas. Y como no encontramos recién rápido nada de Tattoo You, este clasiquete los representa lindo. Es una relación rara la que tengo con los Rollings, de respeto, de que me gusta, de que me transportan el tiempo, de que tienen un sonido obviamente particularísimo, incopiable, pero no, para nada de devoción, no de devoción. ¿Dónde va la devoción de Blaustein? La devoción va absolutamente al Urpo Parchís, que fue antes mencionado, a los Beatles. Sí. Lo único con lo que soy Beatle, sin ningún complejo de nada, cholulo, fanático, admirador, pero con dosis de amor inconmensurable. ¿Cada cuánto escucha los Beatles? Los... y Spinetta. Uh-huh. Este estudio se llama Alberto Badía, así que fíjese cómo estará imbuido del espíritu de ambos, de Spinetta y de amigos de Beatles. Yo tuve dos sueños hermosos en mi infancia y adolescencia. ¿Nada más que dos? Dos que me quedaron grabados. Nunca una compañera tetona. No sea grosero, yo estamos hablando de cosas estéticas. ¿Por qué está pensando? ¿Por qué dice eso de su compañera? Yo estoy hablando de cosas líricas, de estética, de las cumbres del arte. Envidioso también. Cuando fui de chiquillo, creo que te había llevado por mis viejos a ver la película El Submarino Amarillo. Uh-huh. Creo que fue esa noche o a la siguiente. Soñé que era el quinto Beatle, que era como un nenito que era adoptado por los Beatles y que yo era su mascota. Yo era un biobarro, era un pícaro. Nos guiñábamos los ojos, yo les agarraba todas las ironías y entonces era como un quinto Beatle mascote. Y fue un sueño de una felicidad y después cuando me desperté, obviamente, una melancolía atroz. Pero son los sueños más lindos que me hizo acordar a una película, Charlie y la fábrica de chocolate. Ah, no sé si la vio, pero... La vi de acachos, típicamente, sapeando. Bueno, 18 minutos para llegar a las 10 de la noche, vamos a hacer la presentación formal de Eduardo Blaustein, ¿les parece? Lo presentamos diciendo que es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, periodista y escritor. Como periodista trabajó en El Porteño, Página 12, 21 y 3 puntos, entre otros medios gráficos. Fue jefe de redacción de las revistas Página 30 y Les Ama y escribió junto a Martín Subieta, Decíamos Ayer, La prensa argentina bajo el proceso, en Coligüe, obra imprescindible y ya clásica para analizar el comportamiento y las responsabilidades de los medios durante la última dictadura militar. Además, como novelista, publicó Cruz Diablo, fue premio MC en 1996, La Condición K, de Altamira, y el año pasado publicó Años de Rabia y actualmente se encuentra presentando su último libro, Las Locuras del Rey Jorge. Además, ¿sabe qué hace? Corta salamín, aquí en vivo. ¿Y cómo corta el salamín? Y con una técnica también ecléctica, heterodoxa. ¿Porteña también? Y lo corta el salamín, de un grosor irregular y después... claro, ¿cómo explica? Nuestros oyentes lo entienden, ¿no? Sí. O sea, se supone que tiene que haber entre un lado y otro de la rodaja, una cara y otra de la rodaja, cierto paralelismo. Se supone. Y después lo corta, ¿no? En dos medialunas, llamémoslo así poéticamente. ¿Ah? Dos mitades, ¿va? Claro. Pero debo reconocer que lo ha cortado bastante mejor. No la marca, por lo menos. Él yerra, bueno, pero de una sola intención. Sí, es cierto. Sí, Alejandra, ¿qué perdón. ¿Qué pasa con el tema del pan, que me quedó pendiente de hace un ratito? Ah, ¿usted quería decir algo con el pan? Sí, porque Dígalo. ¿Quiere pan? No, gracias. Pero digo, ¿es de picada cortarlo con cuchillito o hay que cortarlo el pan con estamos el dedo? Cortando con la mano, sí. Hay que cortarlo con la mano. ¿Con los dientes? No, con los dientes no. Sí, con los dientes también. Se comparte el pan, entonces no da. Sí, se comparte, se lo cortas y le da el otro cacho. No hay problema. ¿Es un animal usted? Sí. No. Un mamífero bípedo. Implume. No, señor, hay que educarlo un poquito. ¿A mí? Sí. No lo entiendo. El pan no se corta con los dientes. Con la mano se lo acepto, con los dientes. Pero no, con el cuchillo está mal. ¿Por quién dice que está mal? No digo que está mal, pero me parece demasiado prolijo para una picada, ¿no? Bueno, ¿qué sé yo? Como que el sanguchito tiene que ser de, a ver, no sé cómo explicarlo. Rodaja con rodaja es como que lo durito del pan, como que, ¿entiendes? Hay cuchillos para pan, pero para mí lo mejor es cortarlo con la mano, es cierto. Adiós. Bueno, tenías un choripán. ¿Qué hace? Hay pan para choripán ahora. ¿Cómo lo abrigo? ¿Los dedos? Pero una cosa es cortar el pan a la mitad, así, y otra cosa es hacer rodajitas de pan. Sí. O sea, circulitos de pan, ¿se entiende? Tiene como algo de artificioso, no sé si esa es la idea. La picada tiene una cosa como linda, medio salvajona, y la rodajita de pan efectivamente tiene como una sobreactuación de prolijidad. Y esto de que te vendan la picada hecha, el queso ya cortado, el chorizo en rodajas, envuelto con un papel film. No. Eso es, bueno, no sé si te puedo contestar medianamente en serio a su curiosidad. Sí. Porque ayer pensaba en eso, viendo no sé qué publicidad de un nuevo servicio de delivery. Uh-huh. Tipo algún sitio de internet donde pedís la comida que sea, supongo, a través de ese sitio. Y yo pensé por enésima vez, por lo menos mi generación, ustedes son más jóvenes, jamás se pedía delivery. Las pizzas fueron primero, digo, hay una especie de aburguesamiento, de achanchamiento en lo cotidiano. Incluso en eso, es una estupidez mi comentario, disculpen. Yo creo que es muy profundo. No se tire para atrás, es más, yo creo que nos vamos a detener acá adelante, hola usted. Tenemos mucho para pensar y mucho más para decir adelante, no. No, digo, ese tipo de detalles, de no cocinar más, de pizzear, digo, típico de pareja joven, de solteros, de solteras, de apuro, de relación que ahora ya no se hace tanto, de pareja con película para ver en casa, encerrado. Pero es también parte de un encerramiento y un amariconamiento de no cargarse las tareas encima. Y de encarecimiento de la vida, disculpen que les diga, porque antes era todo como más austero y se cocinaba en casa. De todas maneras, se laburaba. Le queda claro que estamos hablando de gente de las grandes ciudades, porque en otros lugares eso no obviamente, sucede, bueno, sí, ¿no? Pero son porciones grandes. Digo, la publicidad, por ejemplo, está saturada, como está dirigida a esas mismas audiencias, está saturada de referencias a los pibes modernos que piden delivery. Las comedias yankees también. Todo el tiempo está llegando el entregador de pizza en Seinfeld, sin ir más lejos. Y que es un asesino serial. Las pequeñas comunidades, además, tienden a copiar artificiosamente los hábitos de las grandes ciudades. Primero porque la publicidad se dirige bajo un patrón de los hábitos de vida de las grandes ciudades. Y ahí me parece una imitación... Uno, lo más claro es la tendencia a construir hacia arriba en ciudades donde sobra espacio en derredor, ¿no? Eso es bastante impresionante, aun cuando después sea una catástrofe en términos ecológicos o medioambientales para refrigerar, por ejemplo, en lugares tropicales, edificios de vidrio y acero altísimos para un consumo de energía desmesurado. Pero yo coincido con Eduardo, a mí no me parece ninguna tontería lo que estás diciendo. Creo además que el encarecimiento de la vida, que es por supuesto un dato objetivo, hay una depreciación del salario de todos los trabajadores que hace, de todos no, porque el último informe de este especialista en no me acuerdo el nombre, digamos que es el bestseller en Estados Unidos, este economista habla de que hay una mayor concentración de la masa salarial y de la acumulación patrimonial. Uh-huh. Pero lo cierto es que de los trabajadores regulares en el mundo, los ingresos de uno solo miembro de la familia, en las familias con estructura conservadora tradicional, que sostenían la economía familiar mientras se distribuían las tareas injustamente o como fuera, pero se distribuían y había más tiempo. Digo, al margen de eso que es real, también se han creado costos en la vida familiar artificiales. Absolutely. Tomemos en la clase media cómo se constituyen los costos de la vida de una familia de clase media, y hay renglones que no existían hace 20 años. No existía el cable, no existía la computadora. El lavautos. Ni el lavautos. El tradicional, lavabas. A mí, mi hijo me cagaba patadas en el culo. Para ¿a usted también? ¿Tuyo también? Odioso era. Odioso. Yo por eso detesto los autos. Ajá. Uh-huh. ¿Usted también detesta los al autos por que eso? Los manejo, digo, esta estamos viendo un trauma acá, ¿eh? Estamos viendo el origen de los traumas. Qué encerrona, ¿eh? Qué encerrona. Sí. Qué cosa fea, me sí. Me querían llevar a eso, no le manejo. Claro, mire. Está. Le conduje sí. Alguna vez brevemente, pero no, después me agarro como una fobia. Bueno, hay un tratamiento que es este. Hay un acompañante terapéutico que te lleva con el auto a un lavadero. Es una sensación orgásmica, catártica, que vos tenés viendo cómo otro lava el auto. Pero vos sí te curás. Ahí te curás. Lindo. Ahí te curás. La alternativa es esa. Blaustein. Diga. Mientras nuestra adorable Alejandra Arce, nuestra locutora, lo presentaba, mencionó uno de los libros del cual usted es coautor, que habla sobre la prensa y el proceso. ¿Por qué utilizar la palabra el proceso y no dictadura? Hubo discusión con eso y yo fui el que defendí utilizar proceso, porque me parece que incorporarla, los finos dirían resemantizarla, resignificarla y qué sé yo, pero una palabra adoptada al uso cotidiano, por más maldita que sea, y creo que la podés nombrar desde el lado de uno, desde la resistencia, desde la crítica, porque es una palabra muy violenta además, y me parecía que la violencia es expresión y que había que expresarla. Y sonaba como más fuerte bajo el proceso, subordinada al proceso, con el proceso más fuera que la dictadura, no sé. Aparte de la palabra proceso, todavía en ese año, en esos fines de los 90, cuando yo saqué el libro, seguía teniendo un peso que hoy por ella no tiene. El kirchnerismo puso de moda esta presunta novedad de dictadura cívica militar, que no es ninguna novedad. Y me pareció importante esa violencia, la palabra proceso, hacerla de uno y devolverla, una cosa por el estilo. Uh-huh. Bueno, me parece buena su respuesta. Bueno, pero volver al tema de la pizza entonces. Volvamos a la pizza. No era la pizza. No, estamos hablando de los deliveries y los cambios de hábitos. ¿Añora un poco eso? ¿Se añoró qué? Esa forma de vida. ¿Qué barrio era tu infancia? La Lucila. Que era un barrio un poquito más, bastante más, no humilde, siempre fue clase media baja y cruzando Libertador, clase media altísima. Era un barrio menos ostentoso, esa es otra cosa que cambió también. Escuela primaria del Estado, ir al río a bañarme con mis hermanos, con los amigos de mis hermanos, con mis amigos de la escuela, ir a pescar al puerto de Olivos, a un muelle que hay en Pacheco y no sé si conocen esa zona. Uh-huh. Eso ya es más Martínez. Ese es mi barrio. Había mucho potrero todavía, así que llegué a conocer el potrero, el quemar las malezas de un potrero para armar una canchita. Así que sí, extraño. Y asocio, disculpame que asocio libremente, medio vertiginosamente. Cuando fui papá y volví a ese barrio porque quise volver, me dio mucha pena no pasear a la noche con mis hijas con la misma tranquilidad con que yo paseaba con mis viejos. El tema de la inseguridad famosa. Deducción desde lo afectivo de que el tema de inseguridad se puede discutir también desde lo afectivo, desde la calidad de vida, de cómo vivís la ciudad. No necesariamente desde el... Vos volviste para recuperar, pero volviste para perder. Y hubo de las dos, no, sigo, a ver, sin manejarme cuesta un huevo y la mitad del otro vivir ahí, en términos de venirme a laburar o a lo que sea Capital Federal. porque aparte el viaje ahora es más largo que antes, por el tránsito y demás. Pero yo llego y vuelo pastito, o miro pajaritos, o veo un lindo cielo, y soy de ahí, soy de ahí. La verdad que deploro bastante los edificios, el ruido, el tránsito. Bueno, nosotros también, no pasamos la General Paz. ¿Ustedes dónde vivís? Bueno, ya solo usted abrió el tema, hágase cargo. No, bueno, yo vivo en Pacífico y Pacífico es un quilombo. Y, sí, claro, en pleno quilombo. Hay una fortuna. Pero sí. se está cambiando vertiginosamente tu zona. Del otro lado de Santa Fe. Sí, Santa Fe. Por Honduras, Charca. Por ahí. Ah. El tema es que ahí hay un punto positivo, y es tener el acceso directo a pocas cuadras del ferrocarril y del subterráneo implica que estás en cualquier lado en no más de 10, 15 minutos. Eso en la ciudad de Buenos Aires es... Impagable. Es impagable. Sí, pero esta es una radio, señores, y lamento decírselo a todos ustedes, esta es una radio que se escucha en 54 repetidoras en toda la República Argentina, y la onda herciana que sale de acá, del techo de Palermo, de allá en el sur, Avellaneda, no sé dónde diablos está, porque lo sacaron de Machu y la pasaron para allá, vuela, viaja por esta hermosa noche por la pampa húmeda y llega hasta los confines de nuestra patria. Así que se callan la boca, esto no le importa a nadie de los millones de personas que están escuchando este programa en este momento. E que venho até remoçando, me pego cantando, sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, tantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, cê sabe que a casa é sempre sua. Vem assim, olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais, e que venho até remoçando, me pego cantando, sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, quantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, cê sabe que a casa é sempre sua. Vem assim, olhos nos olhos, quero ver o que você diz. María Bethania, lo que está sonando, ¿eh? En Instinto de Conversación, cuando falta muy poquitito, apenas 2 minutos y medio para llegar a las 10 de la noche, desde el álbum Oasis de Bethania. Esto se llama Olhos nos Olhos.

la pelota para ahora. Arranca por la derecha el centro del fútbol mundial. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Relatate algo, Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo Morales ha estado pocas horas atrás con don Diego Armando en Telesur. Un género nuevo lo que están haciendo. Un género nuevo lo que están haciendo, sí. Efectivamente, ¿no? ¿Qué cosa? Esto de, bueno, del relato de ese gol del barrilete cósmico a este programa en el cual Maradona, un poco durito, habla y reflexiona sobre este nuevo fútbol, este nuevo campeonato mundial. Lo bueno. ¿Te gusta, Eduardo? ¿Lo ves? Lo vi y me cuesta un poco porque me causa un poco de rechazo y un poco de pena a Diego particularmente. Habla muy, muy lento, sí, como que estuviera muy fisurado, tuviera que hacer un esfuerzo de concentración terrible, se toma unas pausas espantosas, se pone un poco solemne, se contagia también la cosa ceremoniosa de Víctor Hugo, que Víctor Hugo también está muy ceremonioso en el programa, y me da como un rechacito. Al mismo tiempo me parece súper interesante la búsqueda de hablar desde la sede del Mundial de Política y de Fútbol, y es un hallazgo que de pronto te cae el Rafael Correa, que incluso... casi que competía con ellos diciendo, miren muchachos, yo de fútbol también sé y Evo Morales también es un fanático. Eso me parece un hallazgo, pero en términos televisivos, de un poquito más de ritmo y de ponerlo más tropicalito, me parece que está medio fallido el programa. Sí, está complicado. Yo vi lo mismo que ustedes, Blasten. Sí. Yo quería, hablando, se ya se pone muy serio Diego. Diego más Maradona tiene 5.000 registros y lloroso. Tiene el lloroso, tiene el divertido, tiene el choborra feo, tiene el agresivo, tiene muchos. Pero el Maradona más chispeante es el espontáneo. No este que parece que le pusieron una corbata que lo atormenta, que lo visten de juez y que lo meten en el estudio. Uh-huh. Es un Diego medio ficticio. Que es uno de los muchos Diegos, pero no es el más lindo de todos los Diegos, digamos. Uh-huh. Sí, es cierto. Eduardo, en estas últimas horas salió una noticia en los medios sobre un jefe de redacción durante la época de la dictadura o el proceso que tuvo que ir a un juzgado federal a declarar como imputado en lo que se llama una declaración indagatoria por su participación en lo que fue una operación de una revista en plena represión ilegal para montar, como dije, una operación en la cual la madre de un desaparecido aparecía atacando a los organismos de derechos humanos. ¿Qué te aparece vos? ¿Qué te surge a vos con esto que tiene que ver con la historia de la dictadura, pero también con los rebotes actuales y con la función de la justicia y del periodismo? Y la verdad que no la tengo muy clara, Rodolfo, porque lo que pueda decir puede llegar a sonar un poco maricón y un poco conservador. Por un lado, a mí me parece absolutamente obvio, digamos, mi primer libro importante tiene que ver con eso, sobre la dictadura y los medios. Y por supuesto que el comportamiento de los medios fue absolutamente horroroso, espantoso y oprobioso. Pero estoy un poquito saturado. No sé cuánto aporta que un operador periodístico en particular, no de primera línea, tenga que presentarse ante la justicia. No sé cuál sería el delito, no, tampoco me interesa, no sé cuál sería la carátula de esa investigación, En todo caso, me importaría que se siga discutiendo la responsabilidad de las conducciones político-empresarias de los medios. El otro caso, que sí es muy fuerte porque es muy horrible, es el de la nueva provincia, Bahía Blanca. Y alguna vez me gustaría que Chiche Helblum pagara alguna. Chiche Helblum condujo unos cuantos años gente. Y hay tantas operaciones de estas. Digo, yo trabajé ese tema, lo investigué. Hay tanta mierda. De todas maneras, el caso que vos mencionás de la nueva provincia con Vicente Massot, que es uno de los imputados. Claro, es un tipo que, digamos, se le está acusando de haber participado de alguna manera, colaborado con desapariciones. Sí. Pero no solo eso. Pero no solo eso, pero bueno. Circulación de información, complicidad, sí. El tema es la publicación de fotografías que aportadas por la inteligencia de la represión, uh-huh, que no se publicaba en ningún otro lado, quiero decir, eran los difusores de la operación. La voz de la Armada. De las operaciones de psicológicas o de desinformación con la producción de los servicios de la represión. Pero a ver, fuera de, aunque no sea menor, desde ese punto de vista judicial, supongo que es importante, digamos, la pieza, uh-huh, del delito. Pero todos los diarios colaboraron con la propaganda, con el tachín, las postales de Para Ti, las encuestas truchas de gente, la famosa granja de rehabilitación de la nota de Clarín, uh-huh, cosa que es curiosa, porque yo me acuerdo que yo no me había exiliado todavía y se corrió una bola en la militancia, que no sé dónde venía, si de los servicios o qué, pero ya se corría una doble bola, una siniestra espantosa y otra que era nos están metiendo en ese tipo de lugares, tipo Vietnam, era una cosa como un misterio, nos están metiendo, los desaparecidos están en una especie de lugares de rehabilitación, cosa que sonaba como aceptable, y otra no, nos están dando a los pavos, son lugares espantosos, te cortan con sierra. Uh-huh. Digo, todos los medios colaboraron atrozmente. En La Nación hay por lo menos un delegado desaparecido, no sé si complicidad de empresario o no. Uh-huh. De todas maneras, yo rescato algo que dijiste al principio, Eduardo, que me parece que es un punto que merece mayor reflexión, y es la utilización del sistema judicial. Para discutir en política no es necesario el sistema judicial. Uh-huh. Los jueces no son necesarios. Cuanto menos estén en eso, mejor. Los fiscales igual. Uh-huh. Todo el sistema en general. Entonces me parece que lo que está sucediendo en este país, no sé en otros, pero en este seguro, es una sobreutilización, indebida utilización hasta la saturación del sistema judicial para hacer operaciones políticas o para aparecer en noticias o para discutir la historia o la política de la Argentina. Me parece que eso debe ir por otro lado. No es necesario llegar a sentar a una persona en el banquillo de los acusados para eso. Me parece que estamos hablando de una saturación importante. Sí, y seguramente sistema, con efecto de cierto anestesamiento también de la sociedad. Sí, yo estoy de acuerdo, digamos, lo mejor que, a ver, después estás, para citar casos, es absolutamente maravilloso el juicio a las juntas en los años Alfonsín, desde el punto de vista de toda una pedagogía social, renovadora, abridora de ojos y demás. Eso es inimpugnable. Pero sí hay como una sobreactuación. Y yo prefería efectivamente una discusión social que la justicia yendo detrás de cada muñeco. No me acuerdo si charlamos de algo parecido ahí, pero son posiciones súper subjetivas. Mi ánimo de, comillas, venganza no llega a ir a buscar al último secretario de redacción del diario, el semanario que sea. Entre otras cosas, pues están todos envejecidísimos, qué sé yo, ahí. No sé si ustedes tienen memoria de esas firmas. No tenemos memoria en general. De nada. René Salas, que fue a entrevistar a Pérez Esquivel de gente cuando ganó el premio Nobel y lo vomitaba encima, hijo de puta y qué sé yo, y Alfonsín le decía, ¿qué se viene usted a hablarnos de que tienen que venir las elecciones? Primero tenemos que ganarnos las elecciones, la democracia es una porquería de ustedes los politiqueros, pero así más o menos literal. Las cosas que se escribieron son impresionantes y explican en alguna medida el salvajismo de nuestras derechas o de ciertos sectores estúpidos, las clases medias, al día de hoy. Uh-huh. Y bueno, y entonces, ¿cómo pensás vos que se tiene que dar este proceso? Porque está buenísimo que se sepa lo que fue la responsabilidad o Sí, la responsabilidad de los medios, fundamentalmente de los dueños de los medios, pero también de algunos o de muchos, no lo sé, tipos de niveles intermedios que estaban haciendo operaciones de este estilo. Además de, obviamente, sacar libros como el que ya mencionaste, sí, y del que vos sos coautor. ¿Qué más se debería hacer? Es que la verdad que no, te juro, Rodolfo, para debatirlo. Me coges de sorpresa. Bueno, no es... Mira que tiene un día hoy, pero te lo quiero decir. Algo me dijeron de tu enamoramiento de jugadores italianos. No es un tema que me... Pero usted es Blaustein. Sí, que me desvele el juzgamiento. Por un lado, porque ya lo laburé. Y porque prefiero la discusión social a lo que vos decís, a una sobreactuación judicial que ya llega tarde, que no le agrega demasiado a la cosa. No importa mucho ver preso, digo, no sé, los vigil de gente están fallecidos, Escribano está viejito, Neustadt falleció, Grondona está... Eso también es entre triste e indignante verlo a Mariano Grondona, envejecido, degradado y con una carga de odio en su vejez que no se la quitó jamás. Es un espanto. Pero ya no significa prácticamente nada, excepto para que 678 aproveche y diga qué porquería que la derecha, qué sé yo. Entonces yo prefiero que la sociedad avance por su lado. No sé si es un tema de discusión para mí juzgar al secretario de redacción tal y cual. Hay muchos temas del presente y del futuro que me parecen prioritarios. ¿Qué? Sobre medios, sobre lo que sea. ¿Cómo qué, por ejemplo? Y bueno, podemos enganchar. No es el tema, digamos. Yo vengo de escribir dos libros. Uno, hace un año más o menos, he estado con ustedes. ¿Usted quiere que hablemos de su libro? Estoy como entrando en diagonal. Bien. Si es por temas de periodismo, prefiero hablar de problemas de periodismo, sin quitarle perspectiva histórica, a los problemas del periodismo y la política, la relación de periodismo, medios, poder, democracia, desde el 83 para hoy, en estos últimos años. El libro anterior mío, Años de Rabia, era sobre la hiperpolarización en tiempos kirchneristas. Mucho más cerca al kirchnerismo que el Grupo Clarín, infinitamente más cerca, pero crítico hacia el fenómeno de la polarización. Y el que saqué ahora un mes y pico retrata un poco la evolución de La Nata, de Jorge La Nata, muchacho del momento. ¿La evolución? La evolución / involución. No sé. Son 30 años de recorridos periodísticos de él, desde la revista El Porteño hasta su anclaje en el Grupo Clarín, lo cual me permite analizar el fenómeno de La Nata, analizar el fenómeno de audiencias de La Nata y tratar de hacer un balance de qué pasó con el periodismo argentino en su relación con 30 años de democracia, digamos. Uh-huh. Entonces son temas que me permiten discutir de política y de sociedad y de cultura y de comunicación y de periodismo al mismo tiempo, casi diría, usando la apestosa metáfora de Neustadt, sin mirar con el ojo en la nuca, digamos. Bien, vos estabas hablando de este último libro, donde el protagonista indudablemente es Jorge La Nata. Yeah. Y antes veníamos hablando de la utilización del sistema judicial. Jorge La Nata hace pocos días salió con una, por demás, triste frase, algo así como: vayamos a escrachar a los hijos de los jueces que no fallan como nosotros queremos, uh-huh, y bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué te surge a vos con eso? Y si de algún modo en tu obra está explicado eso. A ver, una de las cosas de las que más distancio y más critico del estado del periodismo actual, de muchos periodismos, y de La Nata en particular, es la cosa de la carga de violencia brutal, simbólica o real. Esta frase de La Nata es nefasta, es terrible. Por antipolítica, por autoritaria, por odiosa, porque con enorme conciencia busca crear empatía con la propia rabia de las audiencias. Entonces es solamente el afán de un tipo por sintonizar con la violencia a la que sabe que se dirige. Me parece tóxico socialmente, me parece que enferma a la sociedad. Ahora, La Nata no es el único. Por ahí es de lo peorcito, el Grupo Clarín seguramente es de lo peorcito, y las tapas espantosas de perfil con Cristina masturbándose o crucificada, o Néstor Kirchner disfrazado de oficial nazi. Casi que hasta nosotros mismos las naturalizamos, pero son horrorosas. Estoy convencido de que eso por un lado refleja una violencia cultural que está latente en algunos segmentos sociales importantes, pero a su vez los multiplica. Nos vamos a la mierda, si nos vamos, nos cagamos a piñas mal. La Nata, entre muchas cosas que le critico en el libro, tiene esa carga de violencia, de autoritarismo y de populismo demagógico enorme. Digamos. Dijiste La Nata, pero no solo La Nata, es como que iba a seguir por otro lado y no sé si... Está en las tapas de Clarín, está en todas las manipulaciones de los medios de la derecha, pero no quiero otra vez volver con este tema. La siento a menudo en el maltrato que 678 hace de demasiadas cosas. La verdad que no es que ninguno de los referentes opositores me caiga bien, pero por algunos un cachitito de respeto tengo. Gil Lavedra, Margarita Stolbizer, el pasado de Solanas, qué sé yo. Entonces ellos, o los mismos periodistas, ellos juntan en su crítica. En realidad no los panelistas, porque es muy distinta la producción del programa que los panelistas, y a su vez hay matices entre los panelistas. Son muy, muy agresivos también. Entonces, si de pronto un Ernesto Tenman, que no es un fascista, que vos podés decir ser oportunista, quiere la guita de Clarín, no lo sé. No me parece ni siquiera un tipo de acuerdo. No está de acuerdo. Si los tratan así, ¿qué reacción creen que van a causar en Ernesto Tenman o en Martín Caparrós? A quien respeto muchísimo como escritor y como cronista, y mucho menos como analista político, y que lo conozco personalmente, es provocador, es infantil, se paró en la vereda enfrente mía, pero lo respeto, lo quiero, le tengo cariño. Si lo cagás a puteadas, si lo ridiculizás todo el tiempo, ¿qué reacción pensás que vas a causar? Entonces hay una responsabilidad también, digo 678 como otros ámbitos del guirrenismo, en crear ese clima de crispación, parezco sí. Clarín. Pero creo que hay responsabilidades de los dos lados, responsabilidades más atroces de los medios conservadores y responsabilidades un poco menores. Esto creo que lo charlamos, ¿no? Supongo la vez pasada. Pero es probable, pero no importa, porque sí, como estamos viejitos, y nosotros mucho menos que nadie. Sí. De todas maneras, hay una victoria, me parece, tal como está planteada la cosa, por parte de los sectores de la comunicación hegemónica, que hablemos claramente, estamos hablando de sectores empresariales concentrados, de la comunicación es una pata de sus negocios, ¿no? Tal vez una pata de no solo de marketing, de una comunicación que le es muy funcional al resto de los negocios, pero no en términos económicos puros. Digo, tener Radio Mitre no debe ser un gran negocio, pero debe ser muy importante para hacer otros negocios. Inclusive tener Canal 13 no es un gran negocio. Por alguna razón, en los clarincitos que presentaron ante los diversos clarincitos que le presentaron a Sabatella Lafca, el negocio gordo no es el de Canal 13. El negocio gordo es el de Cablevisión, y se queda en una unidad de negocios específica. Es así. Ahora, la pregunta es si la oposición a adecuarse a una ley desmonopolizadora es presentada o produce como consecuencias esta polarización en la confrontación del discurso mediático. Esto es una victoria de Clarín, porque su relación fue la de hostilizar la soberanía popular expresada por el poder legislativo. No cabe duda que esta no fue la causa, que la causa es anterior, pero la reacción fue contra una política que pretendía regularlos. Si el Estado reaccionó con un aparato de propaganda ante la clara campaña, digamos, de mentiras, para decirlo sin vueltas, la utilización de esos tanques mediáticos opositores para repeler la ley, si lo planteamos en las exageraciones recíprocas, ¿no estamos dos demonizando la disputa? A ver, para joderte un no, poco, yo, ¿no? Yo defiendo a tope, no sé qué me pasa hoy, me salen expresiones españolas. Defiendo fuertemente, hasta en pequeños excesos, la necesidad de un Estado democrático de darse sus propias herramientas comunicacionales, de dar su batalla. Y por supuesto que admito que lo defiendo en el caso del kirchnerismo, porque simpatizo el kirchnerismo. Si fuera el gobierno de Caballo presidente, no lo defendería nada. Admito eso. Lo que pasa es que a veces, por sobreactuación, por sensibilidad, me parece que en el exceso discursivo se pierden matices, se pierde sintonía fina, se pierden votos. Existe una cosa piantavoto. La comunicación kirchnerista en general ha tendido a ir a los recontraconvencidos. Ha sido útil. La aparición de 678 fue absolutamente útil para que por lo menos no hubiera desbande, porque coincide con el conflicto con el campo, la 125 y demás. Y fue utilísimo, y yo aplaudo que haya surgido 678. Y aparte son... algunos son compañeros de laburo. Jorge Dorio es compañero de secundario. Los quiero, y algunos de ellos individualmente. Lo que critico son excesos que, aparte de que me parecen autoritarios, me parece que son antipolíticos en el sentido de que son piantavotos para el propio kirchnerismo. Si se los ridiculiza tanto, a veces se los ridiculiza con fundamento. No quiero insistir con el tema porque me pongo muy anti 678. Pero hay excesos al pedo. También admito que es una mirada como sofisticada al pedo la mía. Entiendo que si te salen a tirar con obuses y misiles nucleares, no es que podés responder con grandes delicadezas. Lo entiendo. Se simplifica la discusión. Eso me lo gritó un día por la calle amistosamente de Elía, dándome el ejemplo de Venezuela. Él piensa, o eso me pareció por los gritos simpáticos que me decía, no, acá hay que dividir y hay que hacer dos discursos antagónicos sin plotes y esta batalla se da así. Y yo creo que no, que la nuestra es una sociedad complejísima, de clases medias complejísimas. Creo que justamente el discurso, cierto discurso generalizado del kirchnerismo, específicamente sobre las clases medias, es de una tosquedad espantosa. Los chicos de la Cámpora casi sintiéndose orgullosos de que la capital federal se pierde ante Macri porque la culpa de las clases medias macristas, fascistas, individualistas, neoliberales, esa falta de escucha a la diversidad social por parte de la cierta militancia, cierta política, cierta comunicación kirchnerista es la que yo salí a criticar en el libro anterior. Y ahora, para granjearme otra vez la confianza de los compañeros kirchneristas, salgo a pegarle al gordo la nata y a la vez no le pego con la dosis de violencia que los kirchneristas promedio me exigirían. Esto lo cuento en el prólogo. Cuando se enteraban amigos y hasta periodistas que no lo quieren, decían: "Matá a la rata", le dicen la rata. Y lo primero que aclaro es: no es el tema matar a la rata. Es discutir desde otro nivel de serenidad y de matices y demás. Sí, porque si no estamos perdiendo la posibilidad de debatir, justamente. Ajá. De eso se trata. Creyendo, uno, sí, ahí te confieso una cosa. Ahí yo escribo con la utopía de creer en el debate y en la discusión social y un pesimismo interno importante respecto a que efectivamente funcione. Y pesimismo también respecto a la condición humana y a la capacidad de escucha. Yo creo que la cuestión de la creencia y de lo emocional en términos de simpatías políticas, de tendencia de voto, de relación con conductores periodísticos y demás es central. Estamos conversando con Eduardo Blaustein, que está cerrando su participación así, dice Poliana, pero sigue conversando con nosotros después de la tanda. Y seja lá o que Deus quiser, venha se perder. Nesse tubo. Iniciar una deriva sin temor a los naufragios. Eso es instinto de conversación. A no confundir. Félix Krause y Rodolfo Jansón poseen instinto de conversación. De conversación. Porque de conservadores no tienen nada. Instinto de conversación. Atado al pie como una luna atada al flanco de un jinete, lo juega sin saber que juega el sentimiento de una muchedumbre, y le pega tan suave, tan corto, tan bello. El balón es palomo de compa en el vuelo, y lo toca tan justo, tan leve, tan quedo, que lo limpia de barro y lo cuelga del cielo, y se estremece la gente y lo ovaciona la gente. Inconfundible Alfredo Zitarrosa y inmejorable marco para presentar a nuestro amigo José Luis Poncico. Bienvenido, José Luis. Bienvenido. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Estaba escuchando acá al profesor Lausten, que es una maravilla. Los enfoques políticos lo estaba siguiendo desde la cabina del operador. Realmente lo felicito, Eduardo, pues. Tan esclarecido, hace rato que lo sigo. Gracias, pero quítamelo de profesor porque apenas hice docencia. Bueno, Es una manera distinguida. Profesores. ¿Qué te ofrecemos, José Luis? ¿Alguna, algo con alcohol, por supuesto? No, pero vuestra productora tiene Cita Rosa y tiene cosas de que juntan, vinculan la música de cada país con el tema de la redonda. Ah, perfecto. Pero así que con eso ya. Estás hecho, no te creo. José Luis, estabas contando, este es un tema dedicado a Garrincha de Cita Rosa, seguiremos escuchando. Vos sos un apasionado de la historia del fútbol. ¿Quién era Garrincha? Garrincha, para los brasileños, probablemente haya sido el más grande, el mayor ídolo de toda la historia del fútbol de Brasil. Supera a Pelé en el amor del pueblo brasileño, porque Garrincha era hijo de la favela. Muy chiquito. Lo de Garrincha es un apodo que le puso una hermana mayor. Garrincha tuvo 10 hermanos. Le pusieron Garrincha porque era un pájaro triste de ahí del suburbio donde ellos vivían. En realidad el sobrenombre Mané por la barriada, él se llamaba Manuel Francisco dos Santos, el verdadero nombre y apellido. Y un jugador de una notable habilidad y de una condición única, yo tuve la suerte de verlo, en el año 64 ya grande, él vino con el Botafogo acá, un cuadrangular que se jugó en la cancha de River, realmente esta cosa de pasar... De los últimos que vi, Ortega tiene alguna de esa condición. O sea, de pasar de estar frenado a una gran velocidad, volver a frenar y sobre la marcha volver a tener esa velocidad. Es una condición, digamos, física que es de los atletas. Garrincha jugaba, hacía todo eso en un tramo de 15 metros, jugando como wing derecho, de 1 o 2 metros de ancho, o sea, lo hacía pegado a la raya, con el rival encima, la raya de algún modo a su vez lo limitaba, y el fondo. Y en ese espacio era único, y generalmente ganaba él, o sea, el rival sabía que le iba a amagar 2 o 3 veces y que iba a salir después. El tema era que él salía, frenaba, y bueno, finalmente se iba. Esto... aparece así, digamos, con esa dimensión en el Mundial de Suecia. En realidad Garrincha ya era un gran jugador antes, cuando Argentina tiene aquel gran campeonato en el 57 en Lima, campeonato que se jugó en marzo del 57, aquella extraordinaria delantera, corbata, más que Angelillo, Sibori y Cruz. Garrincha en esa selección jugó de buen izquierdo, porque había otro muy bueno que ocupaba la posición del buen derecho, que era Joel. En el medio había aparecido otro extraordinario jugador. Brasil tuvo siempre grandes jugadores, Juliño, que se lo había llevado la Fiorentina. De manera tal que cuando viaja Garrincha a Suecia, viaja como suplente. Y además hay una historia que yo se la contaba a Natalia, productora, que tiene esa cosa de la música y del fútbol incorporada. Preguntó, ¿cómo es lo de Garrincha? Le digo, mira, Garrincha era rebelde, como todos los genios, medio enfrentado al poder. El técnico de Brasil era un profesor de educación física, ni siquiera era el entrenador clásico que conocemos ahora, el Gordo Feola, un hombre que uno lo veía físicamente y no podía haber sido nunca ni jugador de fútbol, ni atleta, ni nada. Pero era un gran profesor de educación física y era un hombre que estaba muy metido en la organización. Brasil llevó a Suecia hasta un cocinero, llevaba médicos, llevaba todas las cosas que no hizo la Argentina en el 58, las hizo Brasil. Además de tener grandes jugadores, por eso ganó. Garrincha, en un amistoso... Hace una jugada extraordinaria, elude como 5 rivales en un amistoso en Italia, en el camino a Suecia. Y Feola, el profesor, le recrimina cuando termina el partido. Y Garrincha le contesta mal. Garrincha, muchacho del suburbio, digamos, con los códigos propios de la villa. Feola, un profesor catedrático, se enoja y lo deja de suplente. Arranca Brasil, le ganan a Austria 2-0 en un partido que no se destacó demasiado Brasil. Después empata Brasil con Inglaterra y los jugadores, los mayores, Nilton Santos, Didi, los que ya andaban cerca de los 30 años, los grandes jugadores de Brasil, lo van a ver a Feola y le dice que lo tiene que poner a Garrincha. Y que tendría que estar jugando también Pelé, que tenía 17 años. Bueno, la hago cortita. Todos los partidos que siguieron eran 5 goles. Hay una extraordinaria anécdota, ya que estamos acá con gente del pensamiento e intelectuales, hay una extraordinaria anécdota al final del Mundial de Jean-Paul Sartre, famoso hombre del existencialismo francés, el gran intelectual francés, que de casualidad estaba en el aeropuerto de Orly, en París, esperando para un vuelo interno, invitado para una conferencia, en el momento que llega la selección francesa, todo esto a fines de junio del 58, cuando ya había terminado el Mundial. Francia había hecho un gran torneo. Le había hecho 7 a Paraguay, 6 a Alemania, 4 a Irlanda. pero se cruza, estas cosas que suelen ocurrir, nosotros nos pasó en el 2006, cruzamos con Alemania y después nos volvimos a cruzar en el 2010. Ellos se cruzan con Brasil en semifinales y gana Brasil 5-2 con un extraordinario partido de Garrincha y también de Pelé. Sartre esperaba, pero no sabía que llegaba justo la delegación francesa y había 50 periodistas, entonces como el hombre destacado del, digamos de los ligado a toda la literatura y a la política y a la docencia y un académico, lo van a entrevistar para que le diera una opinión. Y Sartre dice, bueno, dice, hemos hecho un gran campeonato, o sea, los franceses, y probablemente hayamos tenido el mejor seleccionado de la historia. Y también hemos tenido una gran delantera, porque había sido la delantera más goleadora. Pero hemos tenido también un problema. Y ustedes saben que yo no soy del fútbol. Entonces, todo el mundo dice, bueno, Sartre, ¿cuál fue el problema? Dice, el problema fue el rival. Brasil, Garrincha, Pelé componen una época gloriosa del fútbol y del fútbol sudamericano, donde la Argentina ahí perdió terreno. Hasta los 40 y parte de los 50 nosotros le ganábamos a Brasil. Le ganamos en el sudamericano del 45 en Chile, le ganamos en la Argentina acá en el 46, le ganamos en el 47. O sea, Argentina ganó 3 veces campeón sudamericano por encima de Uruguay y Brasil. Hubo en el medio, en esos acercamientos y después diferencias con la época del primer gobierno de Perón con Brasil. La Confederación Sudamericana de Brasil toma distancia a raíz de algunas cosas que no estaban. Y en una, la leyenda en todo caso, en una consulta que hace Perón, el presidente, a Valentín Suárez, que ya tenía un cargo en la AFA, sobre qué iba a pasar en el Mundial del 50, porque todo esto se definía en el 49, y ahí había tensión con Brasil. Valentín Suárez, dirigente joven, le dice, presidente o general, este Mundial está hecho para Brasil. Argentina no tiene una chance. Argentina tenía 12 equipos completos y probablemente en algunos puestos hasta 3 jugadores de extraordinario nivel. Por ejemplo, dice yo, los centrodelanteros, de los que algunos que tengan memoria, estaban Pedernera, Pontoni, Ferraro. Había grandes jugadores, Rubén Bravo. Ante ese informe, digamos, de que era imposible ganarle a Brasil, y ya la cosa como había tensión, Argentina no va al Mundial. Y luego era Uruguay, que no era para nada favorito. Es decir, pues esto tiene estas cosas del fútbol. Lo que sí también cabe señalar en estos casos, que el fútbol sudamericano en ese momento estaba por encima, cuando se jugaba acá sobre todo, del europeo. El cambio se produce ya a fines de los 50, curiosamente después del Mundial, que es el único equipo sudamericano, o sea, cuando un equipo sudamericano va a Europa, el único que ganó fue Brasil. Acá, por ejemplo, este Mundial de Brasil, hay un gran desafío para las selecciones europeas. Nunca ganaron en el continente americano. Los pocos mundiales se jugaron en América. Pocos mundiales también, pero se jugó en Chile, se jugó en la Argentina, México. Se jugó México en Brasil. Dos, ¿no? Y hay tres. En realidad, este es el número, la edición 19, de los cuales tiene 5 ganados Brasil, 4 ganados Italia, 3 Alemania. Atención, Alemania tiene 3 ganados y 3 subcampeonatos. O sea, llegó 6 veces a la final. Argentina tiene 2, Uruguay 2, y después con 1, Francia, Holanda y España. Lo notable de, volviendo a Garrincha, es que la muerte de estos grandes genios, la mayoría, son finales tristes. Murió alcoholizado, murió joven, 51 años, algo parecido a lo de Corbata acá, entre nosotros. Corbata fue otro genio del fútbol. Algo parecido al irlandés George Bex, aquel gran jugador que tuvo el Manchester United. O sea, curiosamente, wins, geniales, la raya, casi fuera del sistema, y una vida con un final, digamos, de soledad, de olvido. Y la productora, que es muy agradable, me preguntaba si había alguna Garrincha, alguna anécdota en especial. Le digo, mira, Garrincha dentro de la cancha fue un genio. Digo, esto asistí a una charla que dio Dante Panseri, un gran periodista de la década del 60, que había conocido cosas de las relaciones internas en el Mundial de Suecia. Entonces contaba que Garrincha, para todos ellos, los jugadores, era el gran genio. Ahora, fuera de la cancha, era casi un infradotado. Y hay un episodio que lo marca. Garrincha en ese momento tendría 23 años, era del 36. Vuelven en el avión, esperaban 100.000 personas en Río de Janeiro, el héroes, ganar invictos en Suecia, goleadas, y Garrincha le habían regalado una radio portátil. Recién habían aparecido las radios japonesas de 7 transistores, que eran de la dimensión de una taza de cigarrillo. Y Garrincha, enloquecido con su radio y escuchando. El masajista, que se hizo famoso en el Sudamericano del 59, pues se peleó con todos los uruguayos, un grandote moreno, negro, Mario Américo, nunca había sido jugador de fútbol, era un masajista, un aguatero. En el avión le dice: Mané, esa radio solamente te servía en Suecia, acá no te sirve, porque no me la das, que yo quiero quedar bien con mi mujer. Entonces Garrincha le regala la radio, que era la única radio que había. Entonces, en la moraleja de Panseri decía: la línea, la famosa línea de Cal, donde Garrincha hacía todas las genialidades, lo marcaba. Hacia adentro un genio, hacia afuera un muchacho débil. Y usted Blausten, ¿qué opina del fútbol? ¿Es muy futbolero? ¿Le gusta el Mundial? Soy muy futbolero, pero me fui haciendo un poco fifí. Si no veo lindo fútbol, no me engancho. Pasa con... Yo soy hincha de River, o sea que nacido... Sí, no le gusta el fútbol. Creo... Sí. Uy, no empecemos porque le tiro... Mira que está vacía la botella de ron. A mí me cargaban porque yo nací en el 57, entonces mi hermano me decía que la maldición de los famosos 18 años de River sin campeonato era culpa de mi nacimiento. Es muy probable eso. Pero vi... estos últimos años me hice una panzada con el Barcelona, con fútbol inglés... y lo que está ocurriendo acá es triste. Y no es fácil la crítica que es triste porque el fútbol argentino es un desastre. Somos una máquina de exportar carne que es un espanto. Vos que se nota que tenés buena memoria. A ver, 500 jugadores literalmente exportados argentinos o más. Bueno, es... América Latina, Asia, Europa. Digamos, si es por cantidad, se calcula que son más de 2.000 los brasileños, bueno, que están en el exterior, y más de 2.000 los argentinos. Uh-huh. O sea, los dos países más exportadores son Brasil y Argentina. En lo que se podría llamar la elite, cada uno de ellos tiene de pronto 50 jugadores que están en las ligas importantes, la liga inglesa, las ligas europeas. Yo digo, es cierto esto que dice respecto de que el fútbol nuestro, que el que se ve de los fines de semana no es bueno, pero yo digo, ¿qué pasa si la Argentina de pronto recupera a los grandes jugadores? Si yo digo un campeonato con Messi, con Agüero, con Higuaín, con Di María, tendría otro nivel. No, obvio, lo que pasa es que habría que tener los recursos los para traerlos. Los jugadores, los buenos, es decir, tome como referencia, digamos, el habilidoso, o sea, las cuestiones que pasan por el talento, la técnica, la condición natural del jugador. Supongamos, de los últimos, Agüero, 2 temporadas en Independiente. Messi, directamente a los 11 años, ya por su problema físico, esa limitación que tenía de crecimiento, directamente jugó en una pre-novena de Newell's Old Boys. Higuaín jugó 18 partidos en la primera de River. No había cumplido... Goles a Boca, ya no sé si lo recuerda Kroos. No, la verdad que no. Sí, sí. Hermoso gol a Boca. No había cumplido 19 cuando se lo lleva al Real Madrid. Di María jugó aproximadamente 25 partidos en Central en una temporada de 2 torneos cortos. Es decir, los grandes... El chico Ricky Álvarez, que está ahora convocado, está en el Inter, creo que tenía 18 partidos en Vélez. ¿Cuál es el resultado de esto? El jugador habilidoso... El gran jugador, que uno lo ve enseguida porque es el freno, la gambeta, la magia, la salida, el caño, esto. Y ahora con los videos, con todo, ya tiene 3 o 4 interesados. Por ejemplo, este chico Craneviter, hablando de River, tucumano. Matías Craneviter, 19 años. Ya había sido convocado 2 veces al Sub-17 y al Sub-18. Suplente de Ledesma, porque Ledesma tuvo un gran campeonato en River. Y antes era suplente de Poncio, antes de la lesión de Poncio. Bueno, Craneviter, siendo suplente... tiene 3 interesados, que lo más probable es que River lo tenga que transferir porque necesita recaudar. La Lazio, hay 2 equipos italianos, la Torino, o sea, es casi imposible con la gran diferencia, el tema económico y las deudas de los clubes, todos los clubes endeudados, que puedan sostenerlo de pronto 2 temporadas. Seguro. A lo sumo lo pueden sostener como San Lorenzo sostuvo a Correa, 2 torneos cortos. No es la primera vez, digo, porque esta es la camada que la que menos tiempo juega en Argentina, o nada, tipo Messi. Pero debe ser la primera vez que tenemos una selección de ídolos globales, los que vemos... Exactamente, los vemos porque están en las ligas del extranjero. Digo, Verón, otros, las selecciones de Pasarela, de Pekerman, la que fuera, 2 años jugaba Neymar, ya iba a jugar 3, 4 años en River, habrá jugado. Saviola. Aymar jugó 2 años, digamos, con Aymar y Saviola, ¿no? 2 años. Ahora, eso de las camadas. El fútbol italiano siempre fue el gran importador de jugadores argentinos y hay ciclos. Por ejemplo, cuando Argentina concurre al Mundial del 30, ya que estamos con la historia de los mundiales, inmediatamente después se abre el mercado, porque son por épocas las aperturas y los cierres de los mercados allá, sobre todo en Italia. Se llevan todos juntos, en cuestión de un año. Guillermo Stabile, que había sido el goleador del Mundial argentino, jugaba en Huracán. Don Guillermo Stabile, después entrenador. Raimundo Orsi, Antonio Di María y Guaita. ¿Qué pasó con los jugadores que terminaron siendo nacionalizados italianos y jugando para Italia en el 34 y fueron campeones además? La otra camada importante, así digamos, de la apertura de los mercados y siempre pensando en Italia, es la del, lo mencionábamos antes, los del 57. En mayo del 57, después de lo sudamericano que fue en marzo, se lleva, el fútbol italiano se lleva a Sivori, lo lleva a la Juventus, 10 millones de pesos. Que en esa época, con el tema del cambio del dólar, una vez hice preguntando, yo no soy del ámbito de los economistas, entonces me dice, mira, en esa época, me decía uno que sabía en serio, no llegaba a $700,000 lo de Sivori. Y River pudo emprender la construcción de media tribuna, recordará la parte de abajo del río. Maschio, 6 millones del pagó Bologna a Racing. Angelillo, que estaba en Boca, lo pagó alrededor de 6 o 7 millones el Inter. Jugadores de 21 años, Sivori era 21, Maschio creo 22, y Angelillo no hizo la conscripción, Angelillo le trajo un serio problema. Te interrumpo con una curiosidad, tus propios 20, 21 años como hincha, ¿coinciden con cuál de esas camadas de jugadores? Como para saber cuáles eran los que más te deslumbraban. Serían tres o cuatro, digamos, ciclos, porque hubo otro en el 70, que se los llevaron muy jovencitos. El caso de Angelillo, un caso paradigmático, Angelillo no había hecho la conclusión. Estábamos en el 57, gobierno militar, en plena Revolución Libertadora. Todavía no se habían convocado las elecciones que ganó Frondizi. ¿Qué pasó ahí con Angelillo? Que la rompió en Italia, como cabe suponer. Lo vas a contar después de la tanda, Poncico. Eso te no lo... podía volver a ver a la familia. Pero mira cómo fue declarado desertor. Bueno, la contamos y lo vamos completa. A contar, lo vamos a contar completa después de la tanda. Blauten, usted se retira. Sí, me tengo que retirar. Una máquina, es muy de los hinchas de River. Eso. O sea, vacía la botella de ron y se retira. Sí. En un rasgo como de superioridad moral ante todos ustedes, propio de un hincha de River. Como diciendo, yo voy a hacer mi vida, ustedes un dato para hablar. Sigan con lo ordinario, digamos. Para que responda antes de su retirada, compañero. Nunca quiere decir nunca, River le había ganado a Boca en un semestre 4 veces. Bueno. Vamos a ir subiendo la música, por favor. Sí. Ya regresamos, Bueno, chao, Blauten. Tal vez no esté Poncico tampoco, Adiós, Blauten. Poncico, en fin. ¿Quién le robó de pronto la juventud? ¿Quién le quitó de un golpe el hechizo mágico del balón? ¿Quién le enredó en la sombra la pierna, el flanco y el corazón? Instinto de conversación. Hasta la medianoche, Félix Krauss y Rodolfo Jansón dirigen su mirada a lo humano, pero también a lo divino. Iniciar una deriva sin temor a los naufragios. Eso es Instinto de Conversación. Félix Krauss y Rodolfo Jansón. Hasta la medianoche por Del Plata. Instinto de Conversación. Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño, se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Desmayan mis rodillas y se me cae el cielo, si se desfigura el día y se convierte en hielo, si mi sangre... ¿Qué estamos escuchando ahí? Porque se van siempre, siempre no, se van primero los invitados. Solo usted sabe por qué la gente se retira acá, los trataremos mal. No, nos chupa el ron y después se van. Ah, pájaro que bebió voló. Sí, sí, es así. Es esto que escuchamos, Ale. Calle 13, es el tema que escuchamos en Metegol, la película Metegol. Usted, yo no la vi la película. Yo tampoco la vi, pero no importa, si uno la va a ver, la va a escuchar. Ah, bien. Está dedicada al Diego, obviamente, ¿no? Claro, exactamente. Lindo, ¿eh? Muy lindo. Che, Jansón, tengo una duda, me carcome el alma. ¿Por qué Blaustein? Vamos a hablar mal de los ausentes. Sí, hablemos mal de Blaustein, que se acaba de ir. Bien, me parece bien. Sí. ¿Por qué es hincha de River? Es hincha de River, Blaustein. No sé, nació en la Lucila y siempre fue de la Lucila. Eso puede ser un elemento, ¿viste? Pero que pide disculpas. Hincha de River hay en todas partes del país. No, no. Incluso, lo aseguro, en Bolivia. No es verdad, Jansón. Eso habla de un... De Boca también, ¿eh? Ojo. Usted como hincha de River, pero de Huracán. No, que es el River, que es el River del ascenso, digamos. Sí. Vale. ¿Puedo agregar un dato? Se calcula que son 12 millones en todo el país. Boca 14. ¿La hincha de River? Se calcula. Hay una encuesta que hace unos años hizo Artemio López. Nunca esas cosas son tan precisas. Pero le daba 14 millones a Boca y 12 millones a River. Deberíamos ir recordando que Artemio es hincha de Chicago y de Boca. Y de Boca. Y entonces... ¿Habrá manejado ahí un más o menos 2 millones? Somos mucho más que 2 millones que los hinchas de River. Científicamente comprobado esto, ¿no? Por supuesto, estos son datos del INDEC. O sea, son datos absolutamente incontrovertibles. Ya está nuestro compañero de Radio Noticias del Plata. Va a poner un poco de sensatez en esta noche del Plata. A la vuelta, a la columna Rodolfo Jansón. Señores, no se lo pueden perder. Las estrellas se vieron volar. Las estrellas se vieron.